Estamos de vuelta en Red de Radios Comunitaria a través del 96.7 Radio Mágica, 102.9 la radio Voz de Paine y 105.3 Radio Tentación. Y con nuestro invitado, don Nicolás Mena. Bueno, seguimos retomando un poquito el tema. Bueno, Nicolás, igual fuera micrófono lo que estábamos conversando, entendiendo un poco la inquietud con respecto a la colonialidad, si tú llegas a salir, igual nos va a quedar, hay una brecha que tenemos, de cierta manera, un gobierno de derecha, que ha sido bien mezquino en entregar recursos, sobre todo a las comunas rurales. A las localidades rurales. Localidades rurales. Sí, sí, mucho, y no solamente a las partes rurales, yo creo que hay mucho por hacer todavía en la comuna, Marcelo. Yo creo que hay temas que si no se abordan ahora, vamos a tener después muchas dificultades en poder abordarlas de manera adecuada. Tenemos una invasión aquí. No. ¿Pero encapuchado? Digo, Vergara, mira, ¿qué pasó? Desaloja, firma la orden para desalojar. Los encapuchados se tomaron en el estudio. Así repitiendo la sí, no, volviendo al tema. Hay temas que tenemos que abordar como comuna, o sea, no podemos tener nosotros el argumento típico de que mira, estas cosas son problemas nacionales y por ende no hacemos nada. A ver, en salud, que es una de las propuestas que más hemos trabajado, el equipo que estamos trabajando y todas las personas nos plantearon, si aquí también surgió, y por eso te digo que vuelvo lo mismo, aquí se valió con la ciudadanía, o con parte de la ciudadanía, para no ser tan petulante, pero con por lo menos las personas que nos quisieron aportar. Sí, sí, puede ser, si tú sabes que la participación ciudadana en general es pequeña, la gente tiene poca tendencia a participar, y sobre todo cuando son temas de política, la gente en realidad no, o sea, hubiésemos traído acá, no sé, a Utuiri, habríamos tenido lleno tal vez el escenario, pero igual yo creo que es un tema que debería abordarse. Sí, por supuesto, pero también tú mismo en esa oportunidad hiciste hincapié en que hay mucha organización aquí. Hay mucha, sí, es una de las comunas con más cantidad de gente que participa en organizaciones sociales, pero ahí hay que hacer el distingo, es que gente que está adscrita en términos formales, la participación activa no es tanta. Mira, yo diría que donde más se participa son en los clubes de adulto mayor, es lejos la más. Y yo diría que la otra parte donde también se participa mucho en las asociaciones de fútbol, pero está con una decadencia brutal. O sea, tú hablas con la gente del fútbol en la comuna y están muy preocupados porque cada vez hay menos chiquillos que van a jugar a la pelota porque sienten que el CDF es el principal enemigo, ¿verdad? El canal del fútbol. Todo, o sea, el tener todos los días domingos a la posibilidad de palinche la U, palinche Colo Colo, de volver a tu equipo en televisión por un precio bastante accesible, te ha hecho que se merme mucho la asistencia a las canchas. Pero en fin, volvamos al tema que me preguntabas tú un poco respecto a los problemas de cómo nosotros satisfacerlo. Hay problemas en la localidad y hay problemas en Paine Centro también, y yo estaba hablando de la salud. En la salud nosotros creemos que tenemos que hacer una inversión importante para mejorar la calidad de la salud de la comuna. Es una gestión que no debe, o sea, no hay recursos municipales para eso, sino que hay que captarlos dentro del gobierno central. Y yo creo que ahí hay que concretar algunos proyectos importantes. Uno es el que se construye un nuevo consultorio, un nuevo CEFAM. Hay distintos niveles de consultorio. El CEFAM es un centro de salud familiar que es más complejo que un consultorio. Y hay que construir un nuevo consultorio en Paine Centro porque me parece que el edificio que alberga el actual consultorio es anticuado. No presta los servicios adecuados, no tiene las condiciones adecuadas para poder hacer una buena prestación de salud en la comuna en Paine Centro. Y tenemos el lugar que es contiguo a la Villa de Bequedano, ahí donde se instala el circo. Ese lugar está pensado para y diseñado para que se construya ahí un nuevo consultorio de Paine. Tenemos que concretar el consultorio Raúl Moya de hospital. O sea, tú dices no más circo. No más. Por fin el consultorio. Pero cambiemos la salud por el circo, sí, por la salud. Sí, pero bueno. esa pelota quedó tirada con Patricia Churra. Los dos proyectos están con Patricia Churra. Del consultorio acá, junto con la construcción de la subcomisaría. Lamentablemente los fondos se. Mira, el gobierno central se remodelaron. Claro, sí. Por eso el gobierno central dijo después. La prioridad la cambiaron al tema de los terremotos, que me parece que era razonable. Prioridad desde el punto de vista de la gestión, porque sí, los recursos siguen estando. Están, y yo creo que se podría haber hecho un poco más, sobre todo en el consultorio, en el CEFAM, ¿no?, que se va a construir en hospital. Ahí era prácticamente llegar y meter el gol. Porque ahí estaba el diseño aprobado, los recursos aprobados, no había mucho más que hacer. Entonces, ahí lo que sí se debió haber hecho es una mayor gestión. Y yo creo que necesitamos, aparte de un CEFAM en hospital, aparte de un CEFAM nuevo, con un nuevo edificio, en Paine Centro, un nuevo consultorio en Huelquén. Por la población que tú tienes en Huelquén, tuvieras tener un consultorio. No un CEFAM, un consultorio. Con lo cual tú tendrías una red de salud pública en la comuna con tres centros de salud primaria de relativamente buen nivel. El nivel obviamente se tiene que ir dando con el tiempo, ¿eh? Yo no te puedo decir acá que vamos a traer más y más especialistas. Ahora sí se puede traer más especialistas si tú aumentas los sueldos, si hay un tema de sueldos. El otro día teníamos a Andrés Velasco en la radio. ¿Cómo va a manejar la parte logística? Porque la infraestructura puede salir, pero la parte logística es la que importa. Pero tú puedes aumentar las remuneraciones, existe por facultad de ley, nosotros podemos aumentar. Nosotros, de hecho, le damos un suplemento a los médicos para que se vengan a Paine, si no, no tendríamos médicos. Perfecto. Ah, y eso es indispensable, porque por los sueldos que está establecido por la escala no existe posibilidad alguna. Pero eso se puede ir mejorando, pues, si que hay voluntad, y se ha hecho siempre se ha hecho un suplemento. Ahora, tú tienes que tener lugar para que estos especialistas puedan prestar sus servicios. Si tú no tienes un buen consultorio en hospital y uno bueno en Paine y un consultorio también en cualquier, no hay. Además de la implementación, claro, con el implemento. Claro. Y la otra lucha que yo creo que hay que dar, y aquí es una lucha más grande, más compleja, no es solamente el resorte del alcalde, pero el alcalde tiene que estar ahí decidido, diciendo yo estoy en esto, en el hospital. En que tengamos un hospital Win Paine, que esté en un lugar equidistante entre las dos comunas, y que sea un hospital que también tenga la posibilidad de tener CDT, que es Centro Diagnóstico Terapéutico, que permita tener interconsultas acá y no tener que ir a interconsulta al Barros Luco. Y eso no es una cosa que sea descabellada, primero que nada porque el hospital se va a reconstruir. El hospital de Win después del terremoto está en serios problemas, por lo tanto se tiene que buscar un nuevo lugar para construirlo, pero lo que tenemos que pelear es que no se construya de nuevo en la ciudad, adentro de la ciudad de Win. Y eso es una lucha que hay que darla, y hay que darla con compromiso. Yo acabo de estar ahora en una reunión con adultos mayores en que me topé por casualidad con el ex alcalde, actual candidato a concejal, Enrique Canales. El propio ex alcalde, actual candidato a concejal, Enrique Canales, me dijo, ese era un proyecto que yo tenía en mi época. ¿Ah? Bueno, me parece bien. O sea, se han demorado, las necesidades de la población han sido pospuestas por muchos años, Susana, porque se está esperando que siga, por lo menos nos suban unos 20.000 habitantes más, 30.000 habitantes más, 40.000 más, a nivel Paine. Es que lo que pasa es que es muy difícil, no sé si ayer vieron las noticias de que una de las comunas que tenía mayor crecimiento inmobiliario, Paine es la cuarta comuna con mayor crecimiento inmobiliario en los últimos 10 años, y la que tuvo el mayor crecimiento inmobiliario el año pasado fue Win. Ojo, en Santiago, en el casco urbano de Santiago, no quedan terrenos para construir. O sea, el desplazamiento de la vivienda viene hacia acá. Y va a pasar lo que pasó con Lampa Colina, pero va a pasar para acá. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para poder darle solución a eso. Y en eso tenemos que tener una política clara de vivienda, clarísima, vivienda para las personas de nuestra comuna, como primera prioridad. Y además tenemos que ser capaces de dar solución de servicios. Y los servicios son salud, seguridad, educación, bueno, y muchos otros más, comercio. Acá no tenemos ni siquiera todavía una farmacia de turno, Marcelo. No tenemos farmacia de turno. Yo he tenido que pegarme el plantón como la mayoría de las personas. No, me ha pasado también a mí. ¿Ah? Sí, pero buscar una farmacia de turno. Entonces, eso es un grave problema. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir solucionando, y por eso es que hemos trabajado en un programa que tiene como propósito tener algunos puntos inmediatos. No todo lo vamos a poder hacer en 4 años. Tal vez algunas cosas vamos a tener que dejarlas avanzadas, se concretarán tal vez en un periodo subsiguiente, pero por lo menos empezar a pensar que estas cosas hay que abordarlas. Oye, ¿qué te parece que es cierto? Hace poco toqué este tema, que hace poco salió el Contralor de la República pidiendo una observación, aparte por una gestión que hizo unos diputados de Democracia Cristiana y uno del Partido Socialista, con respecto a que el gobierno está entregando 160 millones de dólares para las se van a entregar para las campañas, para la campaña publicitaria del gobierno de lo que se viene ahora. Entonces, claro, 260 millones de dólares, tú sabes que hay una gran solución de mitigación con respecto, podemos hablar de aquí de Paine. Es decir, imagínate las paradojas de la vida, el sueño que estás planteando dentro del análisis que se ha hecho dentro de esta agrupación, y nos encontramos con esta paradoja que se están entregando alrededor de 260 millones de dólares nada más que para un programa de gobierno con el tema de la campaña. No, lo encuentro una falta de respeto, para serte franco, una falta de respeto para todas las necesidades que hay en el país. O sea, no me parece. Además que yo creo que el problema del gobierno no se soluciona con más publicidad. En el intertanto existen programas de televisión y toda una parafernalia respecto a estos ricos pobres o ricos disfrazados de pobres, y que al final lo único que ha demostrado, ¿no es cierto?, ahí es de que la educación, o sea, la salud en Chile no es gratis. O sea, no todos tienen derecho a salud. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un tema. O sea, por un lado se derrocha la plata a través de publicidad que es ad hoc y en un momento coyuntural de elección y todo eso, ¿ah? Y sin embargo se acusa a un chileno común y corriente que de alguna forma está aprovechando el sistema para poder atenderse de su salud, y que debiera ser gratis no solamente para los que vienen en condición de calle, porque eso es lo que los periodistas decían, o sea, esto es, la salud gratis para la gente que vive en la calle, el que duerme en la calle. O sea, si tú tenés la desgracia de tener una casita, estáis sonados, no tenés salud, a no ser que la pagues. Y si tienes para pagar, bueno, ahí vemos qué clase de salud tienes, de acuerdo a la cantidad de plata que puedas tú pagar, ¿te fijas? Entonces, y sobre esto los periodistas no hacen ninguna campaña, nada de eso, ¿te fijas? Entonces, creo que ahí tienes razón. Yo me quedo con una dudita, hablando del tema de salud. Tú, obviamente, te hago la pregunta en calidad de concejal, obviamente. Yo no sé si tú estás a cargo de la Comisión de Salud. Yo estoy en la educación. De la educación. Bueno, me llama mucho la atención que los que estén a cargo de la Comisión de Salud, que hay muchos concejales que en realidad no han hecho su pega, que Paine actualmente ya han pasado prácticamente, como digo, 8 periodos, que tenga un servicio de urgencia deficiente, y 2, que no funcione las 24 horas del día. Y eso que hizo un gran avance para Patricio Churra, porque antes acuérdate que teníamos consultorios sin ni siquiera... Sí, me acuerdo que hasta las 5, 6 de la tarde. 5, nosotros sí, teníamos, Marcelo, cuando asumió Patricio, solamente un consultorio, no teníamos CEFAM. Él implementó el Centro de Salud Familiar, que es un concepto un poco más amplio, y él implementó el SAPU. Que es desde las 5 hasta las 12 de la noche. Y el resto no ha pasado mucho, pero como te insisto, yo creo que los concejales hemos tocado el tema. Cada concejal se tiene que hacer responsable de su área, y yo te puedo hablar también de lo que hemos tratado de hacer en educación, que no ha sido fácil tampoco, porque hemos tenido también mucha resistencia, una directora que es muy especial, qué sé yo, pero en el tema de salud yo creo que también pasa por las políticas que el alcalde quiere implementar. Sí, la actual gestión ha tenido otra prioridad, la gestión actual. Y esto no es una crítica, por favor, para los auditores, no es una crítica a Diego. Yo le tengo el mejor de los cariños a Diego Vergara como persona. Lo conozco como concejal, entramos juntos. ¿Es familiar tuyo? No, ninguna familia. Su señora tiene un parentesco lejano a mí y los conocimos, y supimos que éramos parientes cuando nos conocimos acá, pero nunca lo había visto antes. Ah. Yeah. Pero, ¿no has estado en ningún asado entonces? No, jamás, nunca. Nada. Y además que... Y ahora hemos tenido... Creo que se ha alejado la relación, que me parece lamentable. Yo creo que... en política hay que separar las cosas. Uno puede tener amistad, todos ustedes tienen amistades de derecha y tienen buena relación, y yo creo que eso es parte de la convivencia cívica, pero en fin, pero esto no es una crítica a Diego. Yo creo que él es una persona excelente como persona humana, pero creo que como gestión no fue capaz de poder hacer una cosa que se podría haber hecho mucho más amplia, hincándole el diente a problemas mucho más profundos. Y al final hemos visto una gestión que se ha dedicado a trabajar el tema de las áreas verdes, que me parece que es bonito, que es importante. Yo creo que las áreas verdes, sin duda alguna, que impactan y a todos nos gustan, y hay que seguir trabajándolas. Yo pienso que hay que seguir haciéndolas. Pero hemos quedado atrás, rezagados en muchos temas importantes, que si no los abordamos, vamos a tener un problema grave. O sea, había una responsabilidad de parte de ustedes también, porque es que han quedado atrás. Nosotros hemos estado todo el tiempo insistiendo, poniendo los temas, tratando, pero sí, queda muy poco. Aparte que te quede en acta tu opinión, Marcelo, ¿qué más vas a hacer? Pero esto, o sea, tú dirías... Pero no hay un plan de desarrollo comunal. Claro, el Pladeco, sí. Y se debería empezar a hacer el próximo año. ¿Ese plan de desarrollo comunal fue aprobado por los...? A mí no me tocó, porque ese Pladeco se hace cada 8 años y no me alcanzó a tocar a mí, en el periodo mío. Pero el Pladeco, si el alcalde no quiere implementarlo, si es que el alcalde tiene otras prioridades, si es que el alcalde no lo... Yo he rechazado 2 veces el presupuesto, porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Lo rechacé el primero y el último año. Los otros 2 años yo consideré que no era necesario rechazarlo, porque había algunas cosas que podían... Porque me parecía que incluso había que apoyar la gestión de Diego. Y lo hemos apoyado en todo, porque la mayoría de las cosas que se plantean en los consejos son cosas bastante obvias. O sea, que ninguno de ustedes tres lo rechazarían. ¿Quién va a rechazar, por ejemplo, que se hagan canchas con pasto sintético? No, estamos claros. O que el día de mañana le estamos probando una patente cuando es una cosa absolutamente razonable. En general, el problema, y ahí yo noto que hay una tendencia como a criticar mucho la labor de los concejales, de todos los medios de comunicación, y eso me parece muy válido. Pero yo creo que lo que hay que hacer, chiquillos, es más que enfocarse en la gestión de los concejales, que hay algunos mejores y otros peores, como todo en la vida. Es que hay un tema legal que hay que reformar. Nosotros tenemos que tener un consejo que tenga más facultades fiscalizadoras y también para poder proponer temas. Acá basta que un concejal tenga 3 concejales, o sea, un alcalde tenga 3 concejales de su lado, y en este caso acá hemos tenido 3 concejales absolutamente obsecuentes, que nunca ha habido un no de parte de algunos concejales de la derecha. Y el alcalde tiene todos los temas aprobados, pero por un tubo. Nosotros con el concejal Arro y el concejal Maurera, por ejemplo, rechazamos la instalación del DIDECO donde se instaló actualmente, por ejemplo. Hemos rechazado la compra de unos buses, que me pareció que era una cosa absolutamente un despropósito, gastar cerca de 150 millones de pesos en buses. Y así, porque me parecía que era una prioridad absurda. Tuvimos un round importante con respecto a los gastos del Festival de la Sandía, porque me parecía que gastar 150 millones de pesos, en consideración que antes se hacía un festival de igual nivel, no estamos hablando de un festival mediocre, un festival chico, era un festival en que aquí se trajo artistas de gran nivel como Dinamita Show, se trajo Iyapu, se trajo a los ¿cómo se llama? Los congresos, a grupos de buen nivel, se trajo a los ¿cómo se llama? Los de la noche, la noche. Al grupo La Noche, qué sé yo. Y bueno, lo que están siempre vigentes en ese momento. Son la parrilla, tú sabes que son la parrilla que va al festival. Obviamente. Por lo tanto, tuvimos siempre un buen espectáculo. Pero gastar 150 millones cuando tú tienes un problema, por ejemplo, en las colonias agrícolas que todavía no tienen agua potable. Cuando tú tienes calles en Aculeo como Huiticalán que todavía no se han pavimentado. Pero, Nicolás, tú de cierta forma lo que yo entiendo, tú estás diciendo que prácticamente el consejo en sí tiene menos peso que un paquete de cabrita. Mira, dentro del periodo que han estado. Y tengo entendido. Es decir, ha pasado todo por un tubo. Es decir, proponen al ministro y ofician y se hace. Y tan simple como eso. Pero fuera si tú, de la si tú tienes mayoría, Marcelo, como es el caso actual, todos los temas, bueno, está bien. ¿No están de acuerdo, chiquillos? Votemos. Ganamos 4-3. Pero yo te digo una cosa, pero una consulta, el alcalde, claro. Y tengo entendido de que pero en otros consejos en el periodo de por ejemplo aprobado, rechazado los concejales sería el presupuesto, porque lo demás podía tener la mayoría en contra y podía igual estar gobernando y desarrollando proyectos. ¿Cómo, perdón? Teniendo incluso qué es lo que aprueba, digamos, el consejo. El presupuesto. Por ley, ¿no es cierto? Y la fiscalización. Exactamente. Y basta. Y lo demás lo puede hacer el resto, el alcalde, contando incluso con la mayoría en contra. Incluso, claro. ¿Te fijas? O sea, no es un por tema ejemplo, te tener pongo, mayoría tampoco. Te pongo, sí, además de eso de lo que dice Miguel, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los PMU, los programas de mejoramiento urbano. Estos son los famosos PMU que hemos visto ahora con la plaza. Sí, están desarrollados varios. ¿Mm? Bueno, eso es un programa que viene de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que siempre se dice que es como el brazo municipal del gobierno, porque con eso intervienen muchas municipalidades, se lo dan discrecionalmente. ¿Cuál es la diferencia entre estos proyectos y los proyectos que pasan por el gobierno regional? Que acá no requiere de nada técnico, acá solamente se presenta el proyecto, pasa los recursos y se hace. Se hace una licitación, para efectos si es que la mayoría de las veces se pide hacerlo por ejecución directa. ¿Cómo nos vamos a negar nosotros que lo hagamos con ejecución directa cuando por ejecución si directa? Si el alcalde tú ocuparías esos proyectos, seguiría es que, por ser unos proyectos que son más fáciles. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo aparte de otras cosas. No, estoy claro, no te estoy discutiendo eso, te estoy diciendo. Obviamente es una teta que está constante. Pero por supuesto, pero es una cuestión que es muy fácil de hacer porque las dificultades técnicas son muy pocas. Prácticamente no hay. Es incomparable eso con un proyecto que un FNR, porque tú que tienes que pasar por el RS, el FI, que son estas siglas que establecen cuando hay falta de información, cuando técnicamente no está listo, cuando tienes que hacer cuando supera una cantidad de millones de plata, claro, que tienes que hacer un primero que nada, tienes que aprobar el estudio, después que está listo el estudio, tienes que aprobar ahora la ejecución. O sea, es otra magnitud. Y en eso creo que se ha quedado muy corto la actual administración. Tú dirías que teniendo todas las posibilidades, porque tiene un gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno central, que además de su propio partido, no desarrolló proyectos de otra envergadura. Por supuesto, se quedó con proyectos de una plaza o de parque como se está haciendo hoy día, que no tienen. O sea, es súper importante y estamos de acuerdo en eso, pero envergadura, vivienda, yo puedo decir, vivienda hoy día no existe ni aquí. No está considerado, a no ser que tú te endeudís por 20 años. A pesar de tener un compromiso así, un compromiso de poético, digamos, ¿no es cierto? Oye, estoy contigo en esto y que te apoyo, nada más. O sea, no existe así un compromiso de fondo. Pero sabes que a mí igual me resulta cómodo, o sea, muy cómoda la postura de decir, no, sabes que yo no tengo las atribuciones, no tengo esto, no tengo esto otro. Me resulta que, no sé, no me convence en realidad. Claro, te deja como... ¿Sabes por qué? Porque resulta que los concejales debieran tener una actitud. Por último, si yo sé que esto es poco lo que tengo que hacer, pero puedo relacionarme con la comunidad, informar a la opinión desde pública, otra todo. Desde otra perspectiva y no solamente decir, mira, sabéis que esto, Susana, es lo que me corresponde, yo soy hacer el único concejal, lo que hago. Susana, entonces, yo soy el único concejal que lleva 6 años con un programa de radio todos los días domingos, uh-huh. El último tiempo con llamadas al aire en vivo. O sea, por favor, yo he estado constantemente hablando estos temas, los he planteado, lo hemos discutido. Yo creo que si es que tú vas a vivir las actas, he sido el que más, yo he pedido 3 o 4 por lo menos sumarios. En otro no fui yo el que lo pedí, pero que fue el de las horas hechas, pero estuvimos con el doctor Arroyo, yo pedí la información. O sea, hemos hecho la vega, Susana. Si lo que pasa es que el tema no pasa un poco por no, eso. No, si sabes pasa, lo que pasa es que no voy a... No, lo que pasa es que la frustración... Mira, yo siento que ser concejal es una cosa muy frustrante. Y te lo digo con toda franqueza. O sea, si tú me dices... Yo sería, por ejemplo, como Carlos, que le tengo mucho cariño a lo personal, pero lo encuentro envidiable lo que está haciendo. Seguir siendo concejal, pero ahora en otra comuna, no. Ni muerto, qué lata. Estáis loco. De cierta forma, o sea, con todo el aprecio que tengo, pero lo encuentro que el tipo se está, no sé para qué lo está haciendo. Mira, pero... con respecto a lo que dice Susana, un poco para a mí lo que me parece hasta ahora, sobre todo que se plantee que los dos candidatos o lo que se hable con respecto al tema salud, yo encuentro una vergüenza que actualmente sigamos teniendo un servicio de salud primaria pésimo y que no cumple una función de 24 horas. Y ningún concejal y nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato de que ese consultorio cumpla por lo menos con las 24 horas que necesita una población flotante de más de 24.000 habitantes en Paine Centro. Yo concuerdo contigo. Pero ¿cómo? Eso... Pero, ¿ah? ¿Cómo? No, si tú salieras alcalde, ¿qué? A la semana tú tienes no, que... No, a la semana no. No, un ejemplo, pero sería, lo tienes dentro sería, del consejo. Sería, pero sí, pues no, acabo, tiene que ser, pero a la semana va a tener la intención, se supone. Oye, ¿qué pasa con salud? Y que no se lo pueda hacer a las 11:30, pues ni 11:15. Por lo menos esperemos que la intención la tenga establecida antes de... El Pato Churra lo hizo rápidamente y cambió de consultorio a SAPU y a Salud Familiar. Yo tengo la intención de hacerlo, ¿no? ¿Por qué crees que se ha estancado tanto eso? Si eso es una necesidad constante de la ciudad. Yo tengo mi crítica con respecto a la gestión de salud. Yo creo que no ha sido buena gestión. Yo creo que ha sido mala gestión de parte de la directora. Creo que no es la persona idónea para estar en ese cargo. Y creo también de que no había una voluntad de parte del alcalde de preocuparse del tema de salud. Yo creo que un poco lo dejaron como un lugar, mira, está bien, este es un tema que no lo tocamos, regresar a usted, no me causen muchos problemas, se aumentó el per cápita, que podría ser el único logro, entre comillas, pero nada más. Y además también yo tengo, a ver, para serte franco, también tengo crítica con respecto al secretario de Planificación Comunal, al CESPLAN. Y esto tampoco es algo personal, es su trabajo, porque hay gente que de repente piensa que uno aquí es odioso. Es su trabajo, yo creo que no ha hecho bien la pega. Yo creo que no es un buen CESPLAN, yo creo que, o sea, y es cosa que, chiquillos, vean una cosa ahí que se llama PIB, BIP, no PIB, Banco Integrado Proyecto. Entren ahí, vean la cantidad de proyectos que tiene Baino y compárenlos con las otras comunas, con comunas como Galera Tango, como Win, que son muy parecidas a las nuestras. O sea, es incomparable la cantidad de proyectos que tenemos nosotros, muy poco, súper poco. Súper poco. Y eso es porque no había una buena gestión de parte de estos funcionarios. Yo creo entender un poco lo que decía Susana, que efectivamente nos parece, pero creo que también tiene que ver con el momento en que estamos viviendo. O sea, hace 6 años atrás, 8 años atrás, no se nos ocurriría que la ciudadanía tiene que participar, ¿te fijas? O sea, y a la derecha no, hoy día ¿qué? ¿Tú crees que van a hacer un llamado a que la ciudadanía participe sobre todos los problemas que tenemos hoy día? Hoy día, sin ir más lejos, el presidente de la Democracia Cristiana dijo que... ¿La Asamblea Constituyente? Claro, se mostraba ahí... ¿Viste que estamos progresistas? Sí, me sorprendió. ¿Cuál es la postura tuya en relación a ese tema? Absolutamente bueno. Ya. ¿Y el origen de la Asamblea? Porque lo que pasa es que tú estás... Hay que hacer una cuarta urna, como se llama. Tenemos un llamado. Sí. Una cuarta urna. ¿Qué hora es? Yo no tengo idea. ¿Qué hora es? 8:30. 8:30. No, 8:20. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría, estoy escuchando a Nicolás y uno de los concejales que tiene más peso acá en Paine, en lo que es concertación, ¿ya? Y quisiera dar un saludo y también a la vez decirle que lo que más hace falta acá en la comuna es una oficina, como lo que conversábamos una semana atrás, me parece, del tema de los concejales. Eso hace mucha falta porque donde, como se dice, la gente tiene el contacto directo con los concejales y una secretaria, eso hace mucha falta en los pueblos. Yo claro que sí. Que esto debe volver a los municipios, el contacto, porque es una manera que ellos también se den tiempo, que sea una vez a la semana, de venir y poner contacto con la gente, porque ellos se deben a la gente. Y eso lo que pasa, porque estamos todos tan reticentes a las elecciones, porque eso se está perdiendo, el contacto con la gente, no para que les vayan a pedir una porquería para una rifa y tontera, no, donde la gente también se haga sentir. Antes había una oficina aquí con abogados y todas esas cosas. Los concejales tienen que hacerse valer también, y si ellos no lo logran, ahí el pueblo se va a unir. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por su participación, por su opinión. Bueno, la vecina era bien clara, porque la verdad que dice por una parte que los concejales tienen que hacerse valer, por otra parte que se perdió una oficina donde pudieran atender, se pierde el contacto con la gente y finalmente el concejal, ¿para qué es lo que queda? Para el premio, para la rifa, para... Entonces, justamente eso, esto... Y es muy frustrante, Susana. Sí, te lo digo con toda franqueza. Si uno quisiera quedarse ahí toda la vida, es una cuestión que no... Yo no entiendo Pequeco, por ejemplo, con todo el cariño que le tengo, pero no sé. Es muy buena persona. Muy buena persona, pero ¿para qué? O sea, si ya... De gestión, pero... Ya, no sé, mira, de repente hay gente que le gusta tener como, claro, que te traten como autoridad y esa cuestión puede darte algún valor, pero a mí en realidad no me interesa mucho. O sea, yo creo que es una etapa linda, aprendí mucho de lo que se hace gestión municipal, pero me parece que lo que hay que hacer es algo distinto y dar un salto a otra etapa. Y lo que dice la señora, toda la razón. Hay que darle otra función a los concejales, hay que darle una oficina, hay que dar, ojalá con una secretaria que les pueda por lo menos tener, o sea, yo no tengo a dónde... En otras comunas existe, ¿eh? Eso tampoco es una cosa que digamos que es nacional. Acá sí que nosotros tenemos una situación compleja en los concejales, acá es más agua por lo mismo, porque no hay nada. Y aquí yo quería responderle una cosa que dijo el otro día Diego, mi estimado Diego Vergara. Yo creo que Diego fue súper injusto cuando dijo aquí que los concejales éramos un poco menos que una escoria. Yo creo que Diego tiene que hacerse una retrospectiva de lo que fue él como concejal. Su participación dentro del consejo yo creo que fue una cosa súper opaca. ¿Él hizo algún oficio dentro superior a la Contraloría? No, que yo recuerde nada. Yo recuerdo que incluso no había mucho los consejos el primer periodo, después empezó a ir más. Pero Diego no puede tratar así los concejales, sobre todo los concejales de su lado. Ah, eso es poco ético, porque además los concejales de su lado se han portado bien con él. Ah, yo te digo con lo que yo discrepo de ellos, pero Max Verstappen la aprobó todo. Max Verstappen, o sea, nunca ha rechazado algo de él. Carlos Melelli, que es el mejor de los concejales que tienen, es un tipo que siempre la ha estado aportando. Entonces eso me parece que no es ético, no es leal. Tú no puedes decir eso de parte de los concejales de tu lado. Por último, que lo diga a nosotros, está bien, lo entiendo en el fragor de la campaña, pero de sus propios concejales lo encuentro súper feo. Nicolás, una consulta al respecto en la línea de los concejales. ¿Es posible para un concejal independiente? Solucionamos el problema de tener una oficina, de que puedan atender, etcétera. ¿Pero es posible que los concejales con la dieta, no sé si se llama dieta o se llama no sé qué, puedan sueldo efectivamente ético sueldo, claro, puedan dedicarse, además de lo que la ley les pone, digamos, dedicarse a hacer? Depende una labor. Depende de lo que haga cada uno de los concejales. Yo creo que no, yo creo que irá a aumentar la dieta. Justamente, eso iba yo. Yo creo que deberíamos aumentarla, porque yo creo que con eso uno le permitiría solamente dedicarse al tema. ¿Eh? Correcto. Porque además tendríamos posibilidades. ¿Pero tú crees que moralmente justifica eso? Si tú le dabas. Tú tienes que. Eso es, claro, por eso. Dos cosas, claro. Tú tienes que aumentar la dieta y aumentar las atribuciones, las obligaciones, las. Exactamente. Todo. Tiene que todo. Ser que un sea una suerte de parlamento comunal. ¿Eh? Mira, lo que va a ser muy interesante, van a adquirir un poder brutal, tú lo mencionabas en un minuto, Susana, va a ser los Corea. Con la elección de los CORE. Porque ellos van a tener, aparte, facultades, o sea, van a tener lo que no tiene un diputado, que son facultades económicas. Van a poder decidir los proyectos del gobierno regional. Eso va a ser una cosa muy potente. Pero bueno, pero en fin, pero ahí te pongo un ejemplo de que los tipos van a tener mucho poder. Y yo creo que sí, los concejales deberían tener más remuneración, pero al mismo tiempo, pero acompañado de mayor, o sea, si tienes más remuneración con lo que se hace ahora sería una vergüenza. Estamos hablando de que hoy día no se justifica. ¿Te parece que vamos a un pequeño corte musical? Obviamente estamos. ¿Un tema o no? Mira, nosotros tenemos... ¿no? ¿Qué tema te gustaría escuchar, Nicolás? Sí, absolutamente. Pero, mira, nosotros íbamos a poner en este momento al pueblo le gusta la revolución. Al pueblo le gusta no, verdad, sí, es el que viene. Me gustaría poner un tema que me encanta, el mercado testacho de Inti Illimani. Lo dejamos para el cierre. Por supuesto. Vamos a un pequeño corte musical a través de la red de medios comunitarios 105.3, 102.9 y 96.7.